Så är det inte det. Esto es Radio Cuco. Radio Libre. Desde la cloaca. ¿Qué es lo que queremos? Lo queremos todo. Lo queremos ya. Sopas y Sorber, contrainformación desde la cloaca, es un programa de Radio Cuco. Buenas. Hola, aquí estamos tres compis grabando en este 16 Sopas y Sorber. Vamos a dar paso a nuestro compi que no ha podido estar y desde la distancia pues nos ha mandado su voz. Hola, buenas cuquitos y cuquitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo el exiliado, grabando desde el pueblo, puesto que se me hace imposible una semana más bajar a grabar con vosotras este nuevo Sopas y Sorber desde ese estudio que tenemos secreto en las profundidades de la ciudad de Valladolid. Y es que ando bastante liado y el precio de la gasolina hace muy complicado andar subiendo y bajando. Pero bueno, no venía hoy a hablar de colapso. Quiero proponeros un tema para iniciar el programa como he hecho en las últimas semanas. Y el tema que quiero proponeros esta semana es un tema que nos afecta a muchos de nosotros y de nosotras y que tiene su origen en gran parte en el sistema socioeconómico que nos asola, que es el capitalismo. Y bueno, como ya sabéis en este programa, de capitalismo no sabremos mucho, pero de anticapitalismo sabemos bastante. El tema que quiero que tratemos es la salud mental. Ese tema que se está convirtiendo en uno de los mayores problemas a nivel mundial y en particular en el Estado español, una de las primeras causas de medicación, puesto que el Estado español es uno de los países que más consume neurofármacos a nivel mundial. Y quiero que hablemos de salud mental porque este fin de semana se van a realizar en diferentes ciudades manifestaciones por el orgullo loco. Una fecha que tiene su origen en los años 80 en Canadá y que intenta romper el estigma sobre la salud mental que se da en amplios factores y en amplias situaciones de la vida. Nada, ¿qué es lo que me podéis contar de todo esto? Un abrazo grande, a ver si nos vemos a la próxima anda. La locura dijo a la razón, no existe un corazón que apague mi tortura. La herida que comenzó a nacer con nombre de mujer fue quien tuvo la culpa. Bueno, pues como bien dice el compañero, este problema no es de unas pocas, como nos quieren hacer pensar, y está en alza, en un punto casi cercano a una moda social de la que todo el mundo habla. Y a nosotras esta situación, lejos de agradarnos, nos parece bastante peligrosa. Nos parece peligroso que desde hace tiempo, cuando se habla de salud mental en determinados contextos, se banaliza sobre las verdaderas causas de su origen y no se le dé la importancia ni a los efectos ni a los reflejos sociales que derivan de sentir malestar. Estamos más pendientes de etiquetar al loco que de identificar la violencia que se ejerce sobre nosotras, nuestro puesto de trabajo de manera diaria, por poner un ejemplo. Pensamos también que esta moda desvía la atención de otro problema de carácter esencial, que no es otro que la falta de recursos y la clara incapacidad de un Estado que se dice garantista y de bienestar para responder a los problemas reales que presentan las personas supervivientes de los servicios de salud mental. No se muestran tan reacios, por otro lado, a seguir alimentando sus cajones con llave y favoreciendo a las farmacéuticas para tenernos bien tranquilitas y aleccionadas. Y esto nos trae fundamentalmente hoy aquí, la salud mental, su abordaje, sus consecuencias y esos métodos que se siguen empleando, queridas cuquitas, en pleno siglo XXI, para afrontar los problemas de malestar psíquico. Urge que hablemos del malestar, de la mal nombrada contención, ya sea química o mecánica, que deja a las personas denominadas sujetos inmersas en la más absoluta sumisión. Hablamos de plantas aisladas en centros hospitalarios, donde poco se sabe lo que ocurre de puertas para adentro, con aislamiento y una pauta de medicación obligada. Hablamos de medidas jurídicas que respaldan actuaciones contra los derechos fundamentales, bajo el respaldo de quien cree saber qué es lo mejor para ti, con independencia de cuál haya sido tu historia de vida o cuánto sufrimiento te provoquen sus decisiones. Estos son algunos de los motivos principales, aunque no son los únicos, que ponen de relieve las compas de Orgullo Loco, quienes llevan a la calle este día su dignidad, su lucha, su resistencia y su rebeldía ante un sistema sometido a los requerimientos de la gran industria farmacéutica y a los grandes mercados que necesitan sujetos funcionales, aletargados y sobre todo productivos. Bajo distintos lemas, los compas organizados en todo el Estado español llevan a la palestra que la violencia que es ejercida sobre las supervivientes de los servicios psiquiátricos no es una, pero sí suele tener siempre la misma cara. Personas estigmatizadas por su etiqueta de inadaptadas, que no encajan en los estándares sociales y que por ello merecen ser castigadas, aisladas y apartadas de su modelo productor y social. Perfiles vulnerables donde los haya, pero no por una cuestión de capacidad, sino por las miles de violencias a las que se ven sometidas, a las que se les transmite la mayor de las deshumanizaciones al desposeerlas de capacidad o representatividad en la esfera pública, motivo por el cual terminan desahuciadas de cualquier posibilidad de relacionarse con el entorno. Es importante resaltar que las etiquetas no son más que otra herramienta agresiva, pero muy efectiva del Estado y de las sociedades productivas liberales para dictar quién puede decirnos lo que tenemos que hacer o qué papel desarrollar en el mundo. Así encuentran la excusa para justificar sus actuaciones y de paso seguir recibiendo beneficio del malestar ajeno, cronificando a las personas y procurando en sus cabezas efectos secundarios irreversibles. Esto es el caldo de cultivo perfecto para ellos y por ello queremos resaltar la importancia del apoyo mutuo en este y en todos los contextos de lucha. Existen alternativas cada vez más potentes que abogan por el control del malestar a través de redes de apoyo informales que sirven de soporte para quien no quiere seguir siendo un sujeto pasivo ni un cliente a merced de experimentos o reajustes medicinales. Y para aquellas a las que la violencia del sistema jurídico no les deje legitimarse, todo nuestro cariño también está con vosotras. Desde Radio Cuco nos sumamos a esta lucha y desde aquí queremos lanzar un grito de solidaridad por aquellas que día tras día se ven obligadas a enfrentarse a sus propios monstruos y a los que visten bata blanca. Nos sumamos a la reapropiación del término loca para eliminar la connotación negativa que infunden las sociedades hacia este colectivo, haciéndolo nuestro y llenando la palabra tarada de dignidad y fuerza y apoyo mutuo. Sigue bien presente la teoría encabezada principalmente por Foucault, quien consideraba a los manicomios como instrumentos del Estado ideados para silenciar a quienes, con su manera de pensar, sentir o comportarse, cuestionaban o amenazaban los valores de las clases dominantes. Manicomios plagados de locas quienes ocupaban y siguen ocupando las cuatro paredes de sus recintos. No dejemos que las cárceles, del tipo que sean, silencien estas luchas tan conscientes y necesarias. Dejándome la piel y luego echarme sal. Y no tendré bastante. Bueno, y otra semana más tenemos la sección más aclamada por todo el mundo, que quiere más datos curiosines. No me extraña nada porque ¡datos es que yo... curiosines! Yo cada vez que vengo aquí, de verdad que es que me nutro de sabiduría, de estado puro. Bueno, hoy, como he estado sumida en el caos esta semana, pues no tengo datos curiosines muy, muy frescos, pero sí sorprendentes, ¿vale? No nos decepcionas, compañera. Empezamos con el mundo animal, que sabéis que me gusta a mí mucho. Comentando que, no sé si lo sabíais, pero los koalas pueden vivir toda la vida sin beber agua. No puede ser, es que es imposible. Pero comen muchas hojas ahí. Ya claro, ya la llevan. Pues efectivamente ese es el motivo que supuestamente el señor Google dice que sostiene esa teoría. Esa vida, ¿no? Esa vida. ¿Qué vida puede vivir sin agua? Bueno, pues los koalas. Los koalas. Y todo esto sin joroba ni nada. Efectivamente. No acumulan en ningún sitio. También para lo que gastan, que el koala es claro, un animal sí. Que tampoco... Es un tío mágico. Vale, todo está tranquilo por la vida. Bueno, seguimos con los humanos y esta plaga que somos. Y no sé si lo sabíais, pero el mito de los monos y la comida de bananas, bueno, pues no es tal. Comemos más bananas, de media, 69 millones más los humanos y las humanas que los monos. Yo en mi caso sí. En mi caso totalmente. Yo subo la media. Estás ahí subiendo la media. Yo compenso con los cacahuetes en este caso. Bueno, pues sí. Los monos comen una media de 6 millones de plátanos al año, mientras que las humanas comemos 69 millones. Ahí queda, ¿eh? Bueno, también los humanos somos una plaga. O sea que... Sí, bastante más peligrosa. Y bueno, mi último dato curiosín, sabéis que siempre acabo rompiendo ahí un poco el esquema. Sabéis que el libro Guinness ostenta en sí mismo un récord. ¿Qué récord diríais que es? Bueno, el libro Guinness es el libro más robado del mundo en las bibliotecas municipales. ¿No? Qué récord más triste. Tú imagínate con el empeño que le ponen a acabar. Pero pasto. Yo creo que es involuntario eso. O sea, lo típico sí. Que acaba en la estantería y ni te acuerdas de llevarlo a la biblioteca. ¿Tú porque crees? No le has hecho ni caso. Pero no recoge sé. Un libro del récord de los Guinness de la biblioteca. Pues para calzar una estantería. Yo no sé, yo lo reviento igual con ese libro aquí. Pero bueno. Me pones llamando a la tele. ¿Sabías que...? Vamos con la parte de noticias y vamos a la parte de local. Y es que la siniestralidad laboral aumentó un 25% en la provincia en lo que va de año. Acudir a trabajar supone un riesgo y en Castilla y León siguen aumentando estas cifras. Y es que solamente los tres primeros meses del año nos encontramos 16 muertes. Aplastamientos, sepultamientos, atrapamientos, accidentes durante los desplazamientos. Los ritmos de trabajo cada vez más elevados. La competitividad fomentada en los puestos de trabajo donde el compañero es alguien a superar y no ayudar o en el que apoyarse. El estrés por una vida cada vez más límite, la lógica de la producción por encima de todo y de todas, son unas cuantas de las causas de estas muertes. Pero la principal causa se llama capitalismo, un sistema donde la vida de la clase trabajadora vale nada y el beneficio a cualquier precio es la norma. Seguimos con noticias locales. Desde el sindicato CNT nos informan del despido a un compañero por MEG, empresa dedicada al sector del espectáculo. Bueno, pues el compa denunciaba las pésimas condiciones de trabajo de la empresa que padece o padecía, mejor dicho, él y el resto de sus compañeros y compañeras. Su denuncia ha llevado al compañero a recibir una carta de despido por su clara e intensa defensa de los derechos laborales y por unos servicios culturales de calidad. Nos piden que estemos atentos a futuras campañas de apoyo. El bloque crítico feminista de Valladolid, conformado por la Asamblea de Autodefensa Feminista Marabunta y los sindicatos CNT y CGT, han publicado lo que han denominado una guía básica contra mentiras y mensajes de odio. La guía, que se ha publicado a través de sus redes sociales y repartido en mano en algunos lugares de la ciudad, consta de 10 puntos muy básicos contra los mensajes machistas y racistas que están adoptando algunos sectores, tanto desde la derecha y ultraderecha como desde algunas izquierdas. Enumeramos algunos de estos puntos. Las feministas no odiamos a los hombres. El feminismo no es lo contrario al machismo. La violencia machista y la violencia vicaria existen. Las personas migrantes no vienen a quitarnos el trabajo. En la mayoría de los casos, la población migrante se ve obligada a acceder a trabajos sin contratos, mal pagados, sufriendo abusos laborales, explotación y tratos infrahumanos. Los menores extranjeros no acompañados, conocidos despectivamente como menas, son niños y niñas que han llegado a España completamente solos y desprotegidas. Las personas migrantes y racializadas no reciben dinero solamente por el hecho de serlo. La clase trabajadora debe unirse, mantenerse unida y luchar contra este sistema económico que nos explota y somete, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestro género, nuestro color de piel o nuestro lugar de origen. Ante los mensajes de odio y las mentiras fascistas, infórmate, organízate y lucha. Llama las cosas por su nombre para no invisibilizar lo que ocurre. Respeta, no juzgues, empatiza con las personas migrantes. No sabes la historia que llevan detrás y por el sufrimiento que han tenido que pasar. Recuerda la historia para que los genocidios no vuelvan a ocurrir. No dejes que tener distinto sexo, género, raza, etcétera, sea excusa para que el fascismo cree mensajes de odio. Fuera machistas, fascistas y racistas de nuestros barrios. Y damos el salto a Nacional con esta noticia que nos viene desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y es que según esta asociación, la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o accidental en España. Así lo reflejan los datos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado condenados por este tipo de prácticas y publicados en los diferentes informes del Defensor del Pueblo en España desde 2010 hasta 2020. En estos 11 años, 52 policías y guardias civiles han sido condenados por un delito de torturas, recogido en el artículo 174 del Código Penal, que establece que comete tortura a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, sometiere a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza, le supongan sufrimientos físicos o mentales. Viendo que normalmente los cuerpos represivos del Estado actúan con total impunidad y viendo estas cifras, nos podemos imaginar que las cifras reales de tortura serán bastante mayores y que esto solo es la punta del iceberg. Ninguna agresión sin respuesta. Contra su represión, solidaridad. Seguimos en Nacional con una noticia un poco más agradable. Bueno, pues en Málaga han andado de suerte la semana pasada y es que ha tenido lugar la segunda edición de la Feria Radical del Libro de la mano de Suburbia, que es una librería asociativa especializada en pensamiento crítico y que da cabida a distris, librerías y proyectos independientes con el afán de romper un poco las lógicas capitalistas y hegemónicas del mundo de los libros. Las asistentes han podido disfrutar de mesas de debate, espectáculos, música en directo y comida rica. Reivindicamos desde Radio Cuco la conquista de espacios públicos donde colectivos, movimientos sociales y proyectos se unen y enriquezcan los entornos y las personas que habitan en ellos. El pasado día 21 de mayo tuvo en Barcelona una gran manifestación convocada por más de 50 entidades sociales y laborales en defensa de la vivienda digna y contra los desahucios bajo el lema «Así no podemos vivir». El coste de la vida se está haciendo insostenible para muchas familias. Aumenta el precio de los alimentos, los suministros, la precariedad domina el mercado laboral y acceder a una vivienda es imposible para la mayoría de la población. Con el proyecto de ley de vivienda que se está negociando en el gobierno entran en juego medidas tan importantes como son la aplicación de mecanismos que paren los desahucios, la obligación a ofrecer alquiler social y la ampliación de garantías para los inquilinos, así como la regulación de los alquileres. Por todo ello, las entidades hacen un llamamiento a la movilización general de toda la población. De la mayoría de las últimas crisis no hemos salido mejor. Más bien lo contrario, cada nueva sacudida económica y social ha servido para transferir la riqueza a manos de unos pocos. Esta noticia coincide tristemente con el suicidio de dos hermanas de 70 y 79 años que iban a ser desahuciadas de su casa en Cantabria. Los desahucios se repiten a diario a lo largo de toda nuestra geografía. Esta misma semana hemos visto también movilizaciones en Vallecas y Carabanchel para parar desahucios, por mencionar algunas, y os animamos a participar activamente en iniciativas por la vivienda que transcurran en vuestros respectivos territorios. En concreto, en Valladolid, mencionamos a la Oficina Popular de Vivienda, que por cierto han estado carteleando estos días en los barrios de nuestra ciudad, con el lema Casa para Todas. Juicio a 22 jóvenes que protestaron en Bilbao contra un mitin del partido fascista Vox. El 20 de octubre del 2019, Vox eligió el Palacio Euskalduna de Bilbao para realizar un mitin. En aquella fecha, 22 jóvenes fueron identificados y detenidos durante las protestas. Las personas juzgadas están acusadas de desórdenes públicos y cada una de ellas se les pide 2 años de prisión. Y en el caso de otros 2 procesados, que también se les acusa de causar daño, podrían ser condenados a 2 años de prisión más. Con anterioridad, el 13 de abril de 2019, hubo 5 detenidos y heridos por lanzamiento de balas de goma en las cargas policiales, durante las protestas en el mitin del partido neofranquista. Hay también una causa pendiente por las protestas en el mitin del 19 de junio del 2020 y las protestas que se dieron en Sestao, esta última contra 2 colaboradores de Sare antifascista. Todo nuestro apoyo a las compañeras que luchan contra el fascismo, porque ya sabemos que este avanza si no se le combate. Va, terminamos con el bloque de Nacional, hablando de que el 23 al 29 de mayo se ha denominado la Semana de Lucha por el Rescate de la Sanidad Pública y pasamos a hacernos eco de una noticia colgada por las compas de Causa en la Red que dice lo siguiente. 2 años después de la pandemia, de la masacre de las residencias, de los aplausos a los sanitarios, del acuerdo de reconstrucción de la sanidad, del colapso del sistema sanitario, de las ruedas de prensa militarizadas, de las promesas de que saldríamos mejor, de los pelotazos de los comisionistas de turno mientras confeccionábamos EPIs con bolsas de basura y algunas de nuestras compañeras sanitarias fallecían, nos encontramos con el sistema sanitario aún más deteriorado sin que haya tomado una sola medida para actuar contra sus graves problemas estructurales. Las profesionales están cada vez más agotadas y precarizadas. Las listas de espera alcanzan su nivel más alto en 20 años. Los centros de salud están incapacitados para realizar sus tareas de prevención y atención domiciliaria. Mientras la sanidad pública agoniza. Se ha repartido a diestro y siniestro miles de millones de euros de fondos COVID entre los mismos que llevan décadas parasitando el sistema sanitario y los seguros privados alcanzan cifras récord. Ahora más que nunca hacemos un llamamiento a todos los colectivos que dicen defender la sanidad pública para llevar a la calle durante la semana del 23 al 29 de mayo la protesta contra esta situación. Ahora más que nunca es necesario blindar el sistema sanitario mediante las modificaciones legislativas que prohíban hacer negocio con nuestro dinero, tal y como reconoce la Iniciativa Legislativa Popular de Recuperación del Sistema Sanitario. Organízate en tu barrio o localidad para difundirla. Toda la información en recuperatusanidad.org y en casestatal.org. Y una última noticia antes de pasar a la internacional, y es que la policía ha desalojado el centro social ocupado La Leona en el barrio de La Macarena, en Sevilla. El pasado jueves 19 de mayo se presentaba en Sevilla el Centro Social Ocupado Autogestionado La Leona, frente a la muralla de la Macarena. Una decena de vecinos se concentraron en las puertas del centro social para recibir su nacimiento y apoyar en las labores de trabajo propuestas. La propuesta de La Leona pretendía rehabilitar el espacio, una sala de conciertos en situación de abandono desde hace 9 años. Según el manifiesto emitido por el propio CSA, el objetivo de esta ocupación era el de construir juntos un espacio que responda a una necesidad colectiva. Ocupando, dejamos claro nuestro posicionamiento político en contra de la especulación, la gentrificación, la turistificación. Vemos legítimo ocupar en el barrio de la Macarena porque es un espacio que se nos niega, siendo propiedades reservadas para todo tipo de franquicias, viviendas con un alquiler altísimo o apartamentos turísticos, expulsando a personas en situaciones más vulnerables o atravesadas por distintas opresiones para hacerlo, comenta el manifiesto de Nacimiento de la Leona. Pues minutos más tarde de todo esto, varios dispositivos policiales se acercaron a la zona para informarse de lo sucedido. Lo que parecía un acto común en procesos de este tipo, la identificación policial, se convirtió horas después en un desalojo repentino. La llegada de un equipo especializado de la policía para abrir la puerta del local acabó con la expulsión a la fuerza de las personas que se encontraban dentro del centro social. El propio colectivo comenta que la actuación ha sido totalmente ilegal, ya que los agentes no tenían ninguna orden judicial ni ningún número de identificación. Los agentes que realizaron esta actuación se negaron a entregar el número de placa y tampoco el atestado policial, donde se incluyen las justificaciones que los agentes deben tener para realizar una acción de este tipo. Un desalojo, 1000 ocupaciones. Vale, y pasamos a noticias internacionales. Empezamos con una noticia que pone los pelos un poco de punta. Y es que en Canadá 2 mujeres ya han muerto al solicitar la eutanasia por no poder costearse unas buenas condiciones de salud por falta de recursos económicos. Es, por ejemplo, el caso de Sofía, una mujer sin hogar, que tras recibir la negativa del gobierno ante la solicitud para poder acceder a una vivienda que le permitiera sobrellevar su enfermedad, decidió morir amparándose en la ley de eutanasia, que en principio ha sido aprobada solamente dirigida a personas con enfermedades terminales. Hoy en día, Canadá estudia la posibilidad de reformar la ley de eutanasia para permitir su aplicación a menores de 18 años también, y de momento se ha aprobado su extensión a enfermos mentales a partir de marzo del año que viene. Y continúa la represión en Palestina. Nos siguen llegando imágenes brutales desde Palestina en las que se aprecia claramente la violencia completamente injustificada con la que la policía del Estado de Israel está tratando a los manifestantes y a los participantes de las protestas y actos que se derivan del asesinato de Walid al-Sharif. Ya comentamos la noticia en el anterior Sopas y Sorber de este acto cobarde y rastrero, y ahora nos vemos obligados a contemplar desde la rabia y la impotencia toda esta represión. Todo esto, una vez más, con el silencio a nivel internacional de los gobiernos que se supone son garantes de la democracia. Una y mil veces, Israel, saca tus pezuñas de Palestina. Bueno, y ahora sí, por último, hablamos de una de las millones de consecuencias políticas, económicas y sociales que ha traído la guerra imperialista de Ucrania, que es esa que, por si no os acordáis, copaba titulares de telediarios y periódicos y había sumido a la sociedad en un buenismo sin precedentes, pero que ya parece que no es rentable por haberse dilatado mucho en el tiempo. Y es que el granero del mundo, como se llama Ucrania, no logra exportar el grano por el bloqueo bélico existente. Sirva esto, como no, para seguir fomentando el miedo o chantaje a la población o sus mandamases con el desabastecimiento de la comida. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. La flama de tot un poble en moviment. Bueno, y ya es hora de repartir nuestra cagada y en esta ocasión tenemos a dos candidatos, a ver, compañeras. Sí, proponemos al expresidente estadounidense George W. Bush, que describió erróneamente la invasión de Irak como brutal e injustificada, antes de corregirse poniendo una cara de póker que merece la pena ver, antes de corregirse diciendo que se refería a la invasión rusa de Ucrania. Vale, y nuestra segunda propuesta, como no, va a ser para el rey emérito. El campechano. Sí, y sus vacaciones en San Senso, o como ser un jeta de cojones. Vamos. Y la cagada del cuco de esta semana va para... el rey emérito y sus vacaciones en Sanjenjo, o como ser un jeta de cojones. ¿Por qué no te callas? Bueno, no sé si lo habéis estado viendo, ha habido en diferentes puntos del Estado español concentraciones en contra de este tiparraco que ha venido con toda su santa... Campechanidad. Estaba haciendo gestos así un poco obscenos. Bueno, pues no sabemos todavía muy bien a qué. ¿Vosotras sabéis? A pasárselo piruleta. Claro, a hacerse sí. Una regatita, a comer bien, a reírse de todos. A reírse. Es un poco la sensación. Sí. A reírse. ¿Iba a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estancia en San? La han recibido con aplausos, claro, lo cual me ha sorprendido bastante. Al final la cagada va un poco compartida, porque va para el rey, no pero para... No solo para él, sino para la gente que le aplaude su llegada. Claro, claro. Toda la recua de rastreros y lamerones que lleva detrás. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Vale, y siguiendo un poco con la dinámica de apoyar lo local, esta semana queremos darle el aplauso a las compas del colectivo Morado y Verde, que se han currado unas jornadas sobre decrecimiento y ecofeminismo. Algunas de ellas ya han transcurrido la semana pasada y la anterior. Se titulaban Colapso y soluciones desde la economía feminista y Patriarcado y capitalismo, lazos y deconstrucción, super pepino y super potentes, pero todavía podemos escucharlas en alguna ocasión más, ¿verdad? Sí, el 4 de junio se hablará sobre agroecología y soberanía alimentaria. A las 11, Salomé Casado, del Centro Zaot, da un taller de semillas autóctonas, y a las 12:30, Sodepaz da una charla sobre relación norte-sur. Luego, el 11 de junio, un picnic por el decrecimiento. A las 11, asamblea abierta, espacio de propuestas y acción con música y picoteo. Bueno, decir que tras cada charla va a tener lugar un coloquio y que el lugar de las charlas, la del día 4, va a ser la Casa de las Palabras, en la calle San Ignacio, y la actividad del picnic del día 11 en la Chopera Parque Rivera de Castilla. Toda la entrada es libre hasta completar aforo, y si queréis más info podéis mandar correo a moradoyverde247@gmail.com. Los maleantes, haciendo rap contra las cárceles, desde las cloacas del sistema. Escuchas lo que suena. Oye, esos amigos, tus hermanos están presos. Hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos amigos, tus hermanas están presas. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oye, esos amigos, tus hermanos están presos. Hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos amigos, tus hermanas están presas. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Jesús del sistema, Jesús del sistema. Toda la vida entre rejas viviendo condena. La pena es su vida entre cuatro muros. Muros que te encierran, la verdad al desnudo. Vivo en el estómago y vamos al desnudo. Y esta vez en la sección de presos y presas queremos mencionar a un colectivo que se llama Lobas Encarceladas. Lobas Encarceladas nace de un proyecto feminista, en concreto para hacer carteo, ¿no? Con presas y, bueno, con mujeres presas, lo que han llamado un carteo sororo. Para muchas de nosotras era la primera vez que nos carteábamos, dicen, incluso la primera vez que nos parábamos a prestar la atención que merecen nuestras compañeras encarceladas. Nuestra comunicación es desde la empatía, como mujeres que han vivido situaciones similares a través de las violencias machistas, llevando a cabo el acompañamiento en los distintos procesos. Valoramos y admiramos las distintas formas de lucha por los derechos de las personas presas, sin embargo, como grupo nos diferenciamos en este sentido, en este objetivo. Al ser algo tan íntimo, nos organizamos entre nosotras para estos cuidados, por lo que no tenemos listas de carteo. Bien, bueno, este es uno de los objetivos del proyecto, pero no el único. También tienen fanzines, talleres, han desarrollado talleres de, bueno, lo que comentábamos, de carteo a presas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Envío de libros también a prisión y recogida de ropa y enseres para enviar allí dentro. Tenéis toda la información en redes. Sí, nos gustaría cerrar este bloque del programa leyendo en una publicación que tienen en sus redes que dice lo siguiente. La mujer es internada en espacios diseñados para hombres. La mujer, doblemente discriminada, suele ser defensora y encubridora de delitos llevados a cabo por hombres. La mujer representa tan solo un 8% de la población reclusa del Estado español y esta cifra se mantiene constante. La mujer en su gran mayoría ha sufrido o sufre de violencia de género y o abusos sexuales antes y o durante su ingreso en prisión. La mujer es castigada de forma más severa ya que no cumple el rol de cuidadora y mediadora que se espera de ella. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy.